Queridos hermanos, celebramos en este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese misterio de Dios que no es alcanzable. A Dios lo podemos conocer como creador de todas las cosas, como providente por nuestra razón natural a través de las criaturas, pero esta verdad que nos habla del misterio más íntimo de lo que es Dios, de su intimidad, de su profundidad, es algo que si Él no lo hubiese revelado, no lo podríamos conocer de ninguna manera. Lo creemos por nuestra fe, ese misterio que nos viene a manifestar de un modo, estaba de modo más velado en el Antiguo Testamento y de modo más claro lo viene a revelar el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como enseña la verdad de nuestra fe, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y estos misterios, que pueden parecer muy abstractos, muy lejanos, sin embargo son más cercanos y más necesarios que cualquier cosa en el mundo, porque Dios es lo más necesario para nuestra existencia, el que nos hizo ser y nos mantiene en el ser. Nos ayudan a meditar un poquito, como dice el texto de la primera lectura, medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá en el cielo y acá abajo en la tierra. Medita, reflexiona en tu corazón. Estos días por ahí que uno le toca ir al hospital y vuelve y ve toda esta situación, ¿no es cierto? Y las personas que respirar, ¿no es cierto?, que algo tan simple les cuesta, uno valora más lo que es respirar. Y ahí uno se da cuenta que tenemos que dar, lo que damos por supuesto, muchas veces, o lo hacemos de modo semiautomático, es lo que más necesitamos y lo que más tenemos que dar gracias. Y eso pasa con Dios también, a veces a Dios lo damos por supuesto, ya es como parte del paisaje. Pero no damos cuenta de lo necesario que es Dios. Solo cuando nos falta o cuando se nos acaba el aire, ¿no es cierto? Por decir así, se nos mueve el piso, ¿no? Ahí uno toma más conciencia de esta necesidad que tenemos siempre de Dios. Por eso estos días, este día es lindo para contemplar a Dios y pensar que si uno mira un paisaje, la hermosura de la creación, la riqueza de la creación, ¿cuánto más Dios? Si eso mueve nuestra voluntad, nuestro apetito, nuestro deseo, si nos gozamos tanto con la verdad, ¿cuánto más será el que hizo todo, ¿no es cierto? El que lo creó. ¿Cuánto más belleza, hermosura, bondad tendrá su Hacedor? Por eso la idea de esta homilía es conectar esta idea de Dios, ¿no es cierto?, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Omnipotente, ¿no?, con otra, esto sería el plato fuerte, sería el alimento no perecedero, ¿no?, con el apetito nuestro, el apetito que todos tenemos. El apetito más fundamental, necesario que tenemos todos, que es el deseo de felicidad. Dice, observa los preceptos, la primera lectura, ¿no?, y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz. ¿No? Así serás feliz. Muchos de nuestros pecados, sobre todo los que cuando uno los pertinaces, ¿no?, es porque uno busca caminos alternativos de felicidad lejos de Dios, ¿no es cierto? O busca una felicidad en las cosas creadas, que tienen su lugar. El goloso busca en eso satisfacer su apetito, pero nunca se llena, nunca disfruta en el fondo, ¿no? Por eso conectar nuestra hambre, nuestro deseo de felicidad con este alimento no perecedero. Y eso no se hace intelectualmente, eso se hace vitalmente. Por eso es un trabajo de toda la vida, por eso siempre decimos que estamos en ese proceso de conversión. Decía San Agustín, un texto muy lindo en las Confesiones, ¿quién eres para mí? Dímelo para que lo escuche. Pero dímelo al corazón, no solo, digamos, conceptualmente, sino dímelo para que me escuche, para que te escuche. Me mandas a amarte y me amenazas con miserias. ¿No es peor la miseria de no amarte? ¿No? Y después en otro lugar dice esa frase hermosa, nos hiciste para ti, por eso nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces ver a Dios como nuestra felicidad, lo que puede llenar nuestro corazón, Dios que nos da las cosas creadas también, nos regala las cosas, no es Dios químicamente puro, Dios y su creación, toda la orquestación de la creación, pero no solo la obra, sino el artífice, ambas cosas, todo eso, todo ese conjunto forma parte de nuestra, pero de tal manera que si faltara alguna de las, sin embargo tenemos a su Hacedor, tenemos lo más importante, ¿no? Y ese deseo entonces, de eso es lo que llena nuestro corazón, junto con esa, como dice la segunda lectura, de ver a Dios como un Padre. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no?, que lo que padece nuestro mundo es orfandad y todos necesitamos esa paternidad, ese amor desinteresado, ese amor que se preocupa por nuestro bien, ese amor sacrificado. Bueno, lo encontramos reflejado en un montón de personas y circunstancias, pero su fuente es Dios. Dios es nuestro Padre, que es lo que dice la segunda carta. Bueno, si uno meditara esto vitalmente, entonces la oración, confesarse, venir a misa, bueno, ahora no se puede, pero cuando se pueda venir a misa, todo eso no, ya no es una obligación, es una necesidad. Es como cuando yo visito a mi madre o mi padre, o cuando yo como un asado, bueno, en fin, el que pueda, pero es una necesidad, lo hago con apetito, ¿no? Por eso cuando esto no sucede, cuando no logramos unir el plato principal con el apetito, empezamos a buscar saciar este apetito insaciable que tenemos un corazón, fíjense que en el paraíso terrenal, ¿cómo será de insaciable el corazón humano que tenía todo y andaba ahí? Bueno, por eso fue el pecado original. Bueno, cuando no lo conectamos con Dios, entonces empieza a buscar las cosas, entonces eso nos pasa a todos, ¿no? Empieza a buscar, a mendigar o a robar, por decir así, mezquinamente, y a pedirle a las criaturas lo que solo Dios nos puede dar. A veces por no saberle preguntar, por no saber escuchar las necesidades y los deseos más profundos de nuestro corazón, por no saber escuchar los deseos más profundos de nuestro corazón, es que malinterpretamos sus deseos y terminamos haciendo cosas que nos hacen daño o comiendo comida que no nos terminan de saciar, porque no nos detenemos a ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que en el fondo deseamos, y entonces malinterpretamos los deseos de nuestro corazón. Y sucede algo más también, que es que cuando Dios no es nuestra felicidad, digamos, una felicidad que, bueno, entre luces y sombras, como este mundo, con cruces, dificultades, pero ahí está Dios también, empieza a brotar algo en nosotros que es la envidia, ¿no es cierto?, que es un gran mal la envidia. Porque la envidia, el envidioso en el fondo, o nos brota la envidia, cuando nosotros no somos felices con lo que somos o con lo que hacemos, fundamentalmente felices con eso, brota la envidia del otro, de lo que hace el otro y de lo que es el otro. Y a veces los cristianos podemos tener esta tentación de mirar al mundano que tiene riqueza, salud, dinero y amor, pero no tiene a Dios, y envidiar esa postura y no darnos cuenta que si tenemos a Dios tenemos mucho más riqueza. Ojalá uno tuviese todo, pero si hay que elegir, la riqueza que nos acompaña siempre es Dios. Y como hemos dicho otras veces también, el que tiene todo pero no tiene a Dios, en el fondo no posee nada, porque ese todo tenés salud, la perdés, tenés riqueza, se pierde. En cambio, Dios es el único bien que llena plenamente nuestro corazón. Y ahí se transforma en dureza, en ese juicio, como el juicio del hijo mayor de la parábola, que vio venir a su hermano, y de envidia, por no valorar estar junto al Padre, por no darse cuenta de la dignidad, del honor que era poder estar en la casa del Padre, juzgó con dureza a ese hijo menor. Y es para pensarlo, yo personalmente lo hago, cuando uno ve que se pone muy duro en el juicio en algo, alguna envidia hay, a veces no confesada, alguna envidia hay, ¿no es cierto? Porque a uno le puede dar tristeza, ¿no es cierto?, o dolerse los pecados de los demás y los propios, pero no ira. La ira tiene es síntoma de otra cosa, ¿no? O la fe se nos transforma en un conjunto de obligaciones, ¿no es cierto?, cuando no descubrimos a Dios como, en lugar de ser un privilegio. Es un privilegio poder cumplir los mandamientos, poder creer, poder estar en misa, poder recibir los sacramentos, poder confesarse. Es un privilegio poder rezar, es un privilegio poder tener fe, es un privilegio, no es una obligación. Bueno, dice el texto para terminar, que el Evangelio, que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, ¿no? Anuncien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si más allá de nuestras miserias personales, ¿no es cierto?, más allá de nuestro corazón inquieto, como decía San Agustín, que a veces busca y se arrepiente y vuelve y está ahí buscando siempre esa felicidad, más allá de todas esas miserias, digo, si uno fundamentalmente tiene a Dios, la Virgen, los santos, todo este mundo sobrenatural, es feliz con eso, le llena el alma, le llena el corazón, le da paz, le da sentido a la vida, le da sentido al placer, le da sentido al dolor, hasta la muerte le da sentido, entonces uno ahí recién va a estar preparado para contagiarlo, ¿no es cierto? Porque si uno tiene que enseñar una obligación a los demás, que uno lo vive como obligación, lo va a enseñar como obligación. Si uno lo vive como obligación, lo va a enseñar como obligación. Y la verdad que no entusiasma mucho las obligaciones. Ahora, si uno se entusiasma, que eso significa la palabra entusiasmarse en Dios, ¿no? Endiosarse, llenarse de Dios, de lo que es la fe, va a entusiasmar a los demás también. Bueno, le pedimos esa gracia a la Virgen en este día de la Santísima Trinidad.